Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ahora, con el objetivo de ahondar en el universo poético de Marines Bellatevia, recitaré algunos poemas publicados en el poemario Noche Mía, Rival Mía, parte de la selección y traducción de Natalia Litinova, y publicados por la editorial Yanten en Argentina. El día de hoy abordaremos: primero, la biografía de Marines Bellatevia; segundo, la escritura femenina en el cuarto propio; y finalmente, la selección de poemas entre 1915 y 1916 de la escritora rusa. Mujer, hechicera y hechizada, la llamaba Octavio Paz. No existe una voz tan llena de pasión como la suya, en todo el horizonte poético del siglo XX. Habita en el ápice extremo de las emociones que la colocan en el borde de un no más allá, en los linderos de una violenta y transfiguradora intuición carnal. Marina Svyatevia nace en Moscú el 26 de septiembre de 1892, hija de Iván Vladimirovich Svyatevia, notable filólogo, creador del Museo Pushkin, y de María Main, descendiente de nobles polacos, pianista de gran talento y discípula de Rubinstein. Marina comenzó a escribir poesía a la edad de 6 años, en oposición a los esfuerzos de su madre por convertirla en pianista. No obstante, ella le agradecerá siempre el haberla saturado de lírica. Durante toda mi vida, para poder comprender las cosas más simples, siempre he tenido que sumergirme en los versos y verla desde allí, decía Marina. A los 10 años, se fue con la familia a Italia. Después de un tiempo, se trasladaron a Alemania, donde se instalaron en las orillas de la Selva Negra. Mis países preferidos son la antigua Grecia y Alemania. En 1912, se casa con Sergei Efron. Este matrimonio fue quizás el único hecho real entre las innumerables y sorprendentes automitificaciones de Svyatevia. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Sergei Efron partió hacia el frente y en 1917 se enroló en la Guardia Blanca. Marina permaneció sola en Moscú, con sus 2 hijas, en medio de una indescriptible miseria que habría de desembocar en una dolorosa tragedia. Irina, su hija de 2 años, muere de hambre en un hospital, desgarrador hecho que le impulsa a abandonar su patria. Más que un gesto político, su oposición a la revolución significó en todo instante un acto de comunión con valores de cultura y espíritu que ella no encontraba en Rusia. La altura, como igualdad, no existe, escribe, solo como supremacía. Se encamina entonces a Praga, donde encuentra a su marido y viven en esa ciudad por espacio de 2 años. Llegan luego a París, donde vivirá 12 años antes de su regreso a Rusia. En París, en el exilio, se sintió despojada tanto de su condición de occidental, puesto que se vivía ignorada de todos. En Rusia soy una poeta sin libros. Aquí soy una poeta sin lectores. Como de su fundamento ruso, ya de su país sufría la honda fractura revolucionaria. La patria no es la convención del territorio, sino el hecho indiscutible de la memoria y de la sangre. En Francia, hace amistad con algunos rusos que gestionan su regreso a Rusia. Un marido, miembro de la Guardia Blanca, su poema, Elogio de los Cisnes Blancos, su amistad con Mandelstam, su humanismo abstracto, la idealización del elemento lírico y racional, eran motivos más que suficientes para asegurarle a Svyatevia un lugar en el Gulag. Para entonces, ya su marido había cambiado de orientación política, consagrándose al movimiento euroasiático, lo que le vale una acusación de ser el agente secreto soviético y estar involucrado en el asesinato de Ignacio Reis Poretsky. Cuando la policía francesa procedió al arresto de Sergei, este había ya huido a Rusia con su hija. Víctima de la hostilidad más absoluta por parte de la colonia rusa de París, fiel al recuerdo de su marido y presionada por la insistencia de su hijo, Marina volvió a Moscú en 1939. Su hija Adriana, embarazada, fue arrestada y confinada en un campo de concentración. Ese mismo año, fue arrestado su marido por la guardia estalinista y más tarde asesinado. En medio de una espantosa soledad, rodeada por un ambiente de hostilidad y recelo, y en la mayor de las miserias, logró sobrevivir realizando esporádicas traducciones. Pero no sobrevivió mucho tiempo. El 21 de agosto de 1941 llegó el Abuga, donde 10 días más tarde puso fin a su vida, ahorcándose. Su cuerpo fue sepultado en una fosa común. «La vida es una estación», escribió. «Pronto partiré. ¿A dónde? No pienso decirlo. Me gustaría reposar en el cementerio de Tarusa a la sombra de un matorral de saúcos, en una de aquellas tumbas con una paloma de plata, en donde crecen los fresones más rojos y grandes de nuestra región». El poema de la montaña, inmenso grito de amor herido, escrito de un solo trazo durante febrero de 1924 en Praga, es sin duda el poema lírico más trágico de su obra. El inspirador de este poema, Konstanty Rodzevich, joven oficial ruso, amigo de su marido, resulta una figura pálida, lejos de la altura del loco amor que le profesó Svyatoslav. Su amor por él comenzó en 1923, pero se extinguió pocos meses más tarde, ahogado bajo el propio peso de su pasión, tal vez porque ella no lo juzgará digno de una verdadera encarnación literaria, como sí aconteció con otros de sus amigos, Pasternak, Rilke, a quien no conoció pero con el cual mantuvo una admirable relación epistolar, Bloch, Mandelstam. Al recordar su encuentro, Marina escribe a un amigo: «Ah, es como suceden estas cosas. Yo estaba presa de una gran melancolía y alguien me respondió. Supo que iba a entregarme un inmenso sufrimiento». Svyatoslav fue siempre en pos de lo desconocido emocional, arrastrando todo a riesgo, sin buscar ninguna justificación intelectual para esos cambios súbitos en el objeto de su pasión. Lo único que contaba a sus ojos era ese ritmo auténtico, esa avasalladora tensión que la habitaba, conduciéndola a una pasión tras otra, o a una sobre otra. La clave para entender los rasgos más importantes de la obra de Svyatoslav es, pues, la percepción trágica de la realidad, plasmada en la exclamación poética, percepción que fue relacionada, aunque no demasiado estrechamente, con los elementos concretos de la época y la geografía. La adopción de la nota sobreaguda no viene a ser un capricho o una falta de gusto, sino que está producida por la altura y la implacabilidad de las exigencias éticas de la poeta hacia el tiempo y hacia sí misma. Svyatoslav tal vez sea la poeta más sincera del siglo XX, pero esta sinceridad, en palabras de Brodsky, es ante todo la sinceridad y la calidad genuina de la dicción poética y del sonido. Como cuando se grita de dolor, el dolor es biográfico, pero el grito es extrapersonal. Aquí es pertinente evocar la manera como Marina Svyatoslav concebía la poesía. Para ella, el torrente versal es semejante a la naturaleza, con la excepción de que en la creación está presente el elemento ético, de modo que el poeta es responsable por su discurso, por lo que escribe. La escritura a grito se vuelve el acto más sufrido y comprometido de la vida. Sin duda, ella suscribiría la opinión del mismo Brodsky. La poesía no es diversión, ni siquiera una forma de arte. Es más bien nuestra finalidad en cuanto especie. Si aquello que nos distingue del resto del reino animal es el habla, entonces la poesía es la forma superior del habla. nuestra, digamos, diferencia genética principal de los animales. Al rechazarla, nos condenamos a las formas inferiores de la comunicación. Trátese de la política, el comercio, etc. La poesía es un colosal acelerador de la conciencia, tanto para el que la escribe como para el que la lee. En ella se ponen de manifiesto los vínculos y las dependencias en la lengua y el habla, cuya existencia antes era imperceptible. Es un instrumento de conexión único. Para el mismo Brodsky, la capacidad de ver sentido, donde por lo visto el sentido no existe, es un rasgo profesional del poeta. En esta lógica, escribe Svea Tevia, los versos no necesitan una clave para la comprensión, sino que ellos mismos son una clave para leer todo. Pero de la comprensión a la aceptación no es que exista solo un paso, sino que no hay ningún paso. Comprender es aceptar, comprender es aprender. Ninguna otra comprensión existe. Cualquiera otra comprensión es incomprensión. Ser poeta, dar sentido al mundo, otra forma de expresarlo es la de Opsi Mandelstam, contemporáneo y amigo de Svea Tevia. La poesía es la conciencia de tener razón. Ser poeta, desde este punto de vista, es una forma de vivir y de construir la vida propia. Coincide con la idea del romanticismo de convertir la vida propia en una obra de arte, o mejor, en parte del proceso creativo. Así, para Osip Mandelstam, la muerte de un artista no es una casualidad, sino un último acto de creación que ilumina, como un haz luminoso, todo el camino de su vida. La identificación del arte con la vida, la fusión inmediata del arte con la vida, la construcción de la vida propia como una obra de arte, son marcas distintivas del romanticismo. Acuérdese de la poesía y la vida de Byron, y sobre todo la percepción del paradigma romántico del siglo XIX. En esta perspectiva, se puede decir que Svea Tevia fue una poeta romántica. El viejo principio romántico, de acuerdo con el cual una poeta está obligado a no salir del éxtasis las 24 horas del día, incinerándose y quemándose a la vista de todos, como una vela inextinguible, no era pose, sino el motivo recurrente en la poesía rusa de los principios del siglo XX, época del final del simbolismo. Fue la época del extraordinario florecimiento cultural, en particular literario, llamado ahora siglo de plata, por contraste del siglo de oro de la poesía rusa que cae en el primer tercio del siglo XIX. Por cierto, durante el siglo de plata poético, estas actitudes resultaban bastante comunes. Extiendes tus brazos y enciéndete. Te amo porque estás encendido. Incendio del corazón. Solloza, elemento tormentoso en las columnas de los fuegos y truenos. Rusia, Rusia, Rusia, incinérame demencial. Metáfora que Rusia no dejó de materializar muy pronto con los mejores representantes de su cultura. La imagen trágica de Bloch, la santa locura mortal de Legikov, los modales de torero suicida de Mayakovsky son ejemplos de esta convulsión permanente, que no es una pose sino una utopía, dice Abierste. La última víctima en este altar fue desde luego Svea Tevia, que pudo canalizar su sistema poético hacia recursos más contemporáneos, pero dejó intacta la orientación individualista de los simbolistas. El simbolismo fue, como lo muestra José Ricardo Chávez, una continuidad y permanencia de la actitud romántica hacia la vida y la creación. Esta actitud encuentra su eco en las líneas de Marina Svea Tevia, contemporánea de los últimos simbolistas, líneas que subrayan la capacidad de convertir en materia poética todo lo que sea inservible para tales propósitos en la opinión de otros. El elemento del fuego está presente, siendo la misma autora el fuego de la acción creadora. Traedme todo aquello que a otros no les hace falta. Todo se ha de abrazar en mi fuego. Traigo a la vida y a la muerte atraigo. Ambas son dones para mi fuego. La llama se aviva con objetos livianos. Ramas frescas del año pasado, coronas de flores, palabras. La llama estalla con semejante alento. Os levantaréis más puros que la ceniza. Soy el ave fénix, solo en el fuego canto. Sostened, conservad mi alma elevada. Me abrazo en la altura, me quemo hasta hacer parvesas. Que la noche os sea más luminosa, hoguera de hielo, fuente de fuego. En alto sostengo mi erguido porte, en alto mantengo mi sublime jerarquía. Soy la interlocutora, soy la heredera. Con Virginia Woolf nos quedó claro que un cuarto propio es fundamental para la escritura femenina. En este sentido, Marines Bellatevia, a pesar de los escasos recursos y las múltiples tragedias, adaptó un cuarto de 11 esquinas en el cual colgó collares con perlas de vidrio, el caparazón de una tortuga y una lámpara de cristal azul en el techo. Marina decía que este era su refugio, su fondo de mar. En este cuarto, en la ciudad de Moscú, escribía día y noche, con desesperación. El tiempo parecía no alcanzarle. Su amigo Maxim Voloshin lo explicó diciendo que en ella había material suficiente para 10 poetas. En este momento realizaremos un breve corte comercial y al regreso continuaremos con el mundo poético de Marines Bellatevia, uno de los referentes poéticos de la poesía rusa y del simbolismo del siglo XX. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Muchas gracias por su presencia y continuamos con el increíble universo poético de Marines Bellatevia. Locura y cordura, vergüenza y arrogancia, todas las grandes trascendencias están demasiado en mí. Las pasiones que aprisionan se fundieron en una sola. En mi pelo, todas las razas hacen la guerra. Me sé todos los susurros del amor. Ah, de memoria, mis 22 años de experiencia son una tristeza, pero mi rostro conserva un rubor inocente. Digan lo que digan, soy la más virtuosa de los virtuosos en el arte de la mentira, como una pelota lanzada por mis bisabuelas polacas y que yo recibí. Miento porque en los cementerios crece el pasto, miento porque en los cementerios corre la ventisca, porque el violín, el automóvil, la seda, el fuego, por la tortura de que no todo el mundo gusta de mí, por el dolor de no ser la novia para el novio, con el gesto y el verso en el gesto, y en el verso, con la cálida bufanda en el cuello. ¿Y cómo no mentir si mi voz es más tierna cuando miento? Conozco la verdad, todas las verdades anteriores fuera. En este mundo no debería luchar el hombre contra el hombre. Miren, la tarde, miren, viene la noche. ¿Qué desean ustedes? Poetas, líderes, amantes. El viento desciende, la tierra se cubre de rocío. Pronto, en el cielo, se hará el torbellino estelar, y bajo la tierra descansarán los que en la tierra no dejan dormir a otros. Me gusta saber que no estás loco por mí, y que yo no estoy loca por vos. Que el pesado globo terrestre no se derrumbará bajo nuestros pies. Me gusta que pueda ser ridícula y desenfrenada sin temerle a las palabras. Que no tenga que sonrojarme cuando se rocen nuestras manos. Me gusta que puedas abrazar a otra mujer delante de mí. Y que no me mandes al infierno por besarme con otro. Y que no me llames cariñosamente ni en la noche ni en el día. y que nunca, en el silencio de una iglesia, nos cantaran el aleluya. Con la mano en el corazón te doy las gracias, por amarme tanto sin saberlo siquiera, por mis noches tranquilas, por los escasos encuentros y los no paseos bajo la luna, por el sol que no existe encima de nosotros, por no estar loco por mí, por no estar yo loca por vos. No pude navegar un barco para siempre, tampoco el ruiseñor cantar. Tantas veces quise vivir y tantas morir. Cansada de este juego, como del bingo en la infancia, me apartaré, feliz de no creer que existe un mundo mejor que este. Dos soles se enfrían. Oh, tené piedad, Señor. Uno en el cielo, otro en mi pecho. ¿Cómo estos soles podré perdonarme? ¿Cómo me volvían loca estos soles? Ambos se enfrían. Sus rayos no lastiman. El más caliente se apagará primero. Yacen, escritas, apresuradamente, cargadas de amargura y cariño. Entre un amor y otro crucificados, mi instante, mi hora, mi día, mi año, mi siglo. Escucho que en el mundo hay tempestades. De nuevo brillan las lanzas de las amazonas, y yo no puedo sostener la pluma. Dos rosas consumieron la sangre de mi corazón. Me fue dada una voz amable y una maravillosa curvatura en la frente. El destino me besaba en los labios y me enseñaba a recibir primicias. Yo le pagaba la boca un tributo generoso, lanzaba rosas a los ataúdes, pero con su pesada mano un día el destino me agarró el pelo. Yo querría vivir con usted en una pequeña ciudad donde el crepúsculo sea eterno, y también las campanadas, en un modesto hotel rural, con el sonido apenas audible, de un antiguo reloj como gotitas de tiempo. A veces, por las tardes, desde cualquier buhardilla, la melodía de una flauta y el flautista junto a la ventana, los tulipanes grandes en las ventanas, y quizá usted nunca me amó. En medio de la habitación, una chimenea de azulejos, en cada azulejo un dibujo, una rosa, un corazón, un barco. Y en la única ventana, nieve, nieve, nieve. Usted estaría acostado como me gusta, perezoso, indiferente, descuidado. De vez en cuando el crujido de los fósforos. El cigarro arde y se apaga. En su punta tiembla, como un poste gris, la ceniza. A usted le da pereza sacudirla. El cigarro entero vuela hacia el fuego. Hubo días en que eras como una madre para mí. Podía llamarte en la noche. Luz perturbada, luz insomne, luz de mis ojos en algunas ocasiones. Bendita, acordate de los días sin atardeceres, de madre e hija, sin tardes ni ocasos. No vine para perturbarte. Adiós. Besaré solo el borde de tu vestido y te miraré de frente, mi ojo en tu ojo, en la noche llena de besos. Habrá un día en que moriré, y un día en que morirás, un día en que entenderé y un día en que comprenderás, y el perdón regresará a aquel irrevocable tiempo. Insomnio. Delineó mis ojos con un anillo sombrío, el insomnio. Tejió una corona sombría alrededor de mis pupilas, el insomnio. Por las noches no reces a los ídolos. Yo revelé tu misterio idólatra. No te alcanzó el día su fuego solar. Ponete un par de mis anillos pálida. Pediste y pudiste una corona lúgubre. Poco me llamaste, poco dormiste conmigo. Acostarás ligero tu rostro, la gente se inclinará. Seré tu confesor, yo, el insomnio. Dormí sosegada, dormí honrada, dormí coronada, mujer. Para que duermas tranquila te cantaré como los coros de la iglesia. Dormí, amiga inquieta, dormí perlita, dormí insomne. Y cuántas cartas escribimos, y cuántos juramentos hicimos, dormite. Y se separan los inseparables. Y caen tus manos de mis manos. Ya cumpliste tu sufrimiento. dulce mártir, el sueño santo, todos duermen, la corona fuera. Me gusta besar las manos y nombrar las cosas. También me gusta abrir las puertas de par en par a la noche oscura. Apoyando la cabeza, escuchar los pasos hacerse más ligeros, y como el viento mece, el somnoliento, el desvelado bosque. Oh noche, en alguna parte crecen los arroyos y el sueño me reclama. Ya se me cierran los ojos, en medio de la noche, alguien se ahoga. En mi enorme ciudad, la noche, de la casa del sueño me voy, y la gente piensa que soy mujer, hija, pero mi único recuerdo es la noche. El viento de julio barre mi camino, en alguna ventana suena la música apenas. Ah, que el viento hasta el alba sople, atravesando las finas paredes del pecho, un álamo negro y en la ventana luz. El tañido en la torre y en la mano una flor. Estos pasos van detrás de nadie, y hay una sombra ahí, pero yo no estoy. Fuegos, como los hilos de los collares dorados. El sabor de una hojita nocturna en la boca. Libérame de los lazos del día, amigos, comprendan, ustedes me sueñan. Después de una noche de insomnio, el cuerpo se debilita. Se vuelve cercano, pero no mío, como de nadie. En las venas todavía hay un dolor de flechas, y como un serafín uno le sonríe a la gente. Después de una noche de insomnio se debilitan las manos, y son lo mismo el enemigo y el amigo. En cada rumor se abre un arco iris, y de pronto la helada huele a Florencia. Los labios brillan delicados y una sombra de oro delinea los ojos hundidos. Esta noche iluminó mi semblante. Y en la noche densa, solo se oscurecen los ojos. Ahora soy la huésped celestial de tu país. Vi el insomnio del bosque y el sueño de los campos. Las herraduras de la noche removían la hierba y la vaca suspiraba con desgano en el somnoliento establo. Te contaré con tristeza y con toda la ternura sobre un gazno, un ganso, el guardián, y sobre los gansos que dormían. Las manos hundían en el pelaje perruno. Ese perro era Cano. Después, a las 6, el alba. Esta noche estoy sola con la noche, como una monja, insomne y sin casa. Esta noche tengo las llaves de todas las puertas de esta capital. El insomnio me empujó al camino. Oh, qué hermoso sos, mi deslucido Kremlin. Esta noche beso el pecho de esta tierra redonda que combate. No se eriza el cabello sino la piel, y el viento sofocante sopla directo al alma. Esta noche compadezco a todos, a los que son besados y a los que compadecen. Alto, alto, tierno, tierno. Alguien silba en el abeto. Vi en el sueño a un niño de ojos negros. Así gotea la resina caliente del abeto rojo, así en la noche hermosa hay una sierra en mi corazón. Negra como la pupila que succiona la luz, te quiero, noche perspicaz. Deja que mi voz te cante sobre la antecesora de todas las canciones, en cuya palma la brida de los cuatro vientos. Llamando, glorificate, soy solo un caparazón donde no se calla el océano. Noche, ya viste demasiadas pupilas, insiréname, sol negro, noche. Otra vez una ventana, donde otra vez no se duerme. Quizás beben vino, a lo mejor no hacen nada, o tal vez las manos no sueltan esas otras manos. En cada casa, amigo mío, hay una ventana así. Gritos de separaciones y encuentros. Voz, ventana que da la noche. Quizás hay 100 velas, quizás solo 3. No hay y no hay reposo para mi cabeza. Esto nació en mi casa. Amigo, recemos por la casa sin sueño y por el fuego en la ventana. Esto ha sido todo por el día de hoy. Quiero agradecerles por su presencia en este capítulo de Sub Rosa, dedicado a la exploración del mundo poético de Marines Gallegos.